y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la situación de la Escuela Artes Aplicadas y sobre todo con el turno vespertino. Para hablar mejor de ello, estamos aquí con la presencia, la compañía de quien ha sido maestra de este turno hasta hace muy poquito. Estamos hablando de Verónica Anastasi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal, Gaby? Gracias por recibirnos. No, por favor, Verónica. Hablábamos hace unos días con Cecilia Banco, que también ha sido parte en sus momentos de durante varios años también de este espacio. Nos comentaba la situación que se está viviendo. Para nuestra audiencia, para quienes no la escucharon y también desde tu vivencia, ¿qué es lo que está sucediendo con la Escuela Artes Aplicados? Bueno, les cuento. La Escuela de Artes Aplicados se hace desde el 1990, ¿sí? Tuvo un espacio exclusivamente para jóvenes adultos con discapacidad. Era el único en Mendoza, dentro del marco de la DGE, que les daba, brindaba educación a jóvenes adultos, acompañándolos justamente en esto que era el tránsito a la vida adulta. Bueno, ha sido realmente un espacio defendido durante muchos años, atravesado miles de transformaciones, porque siempre se piensa, por supuesto, que el discapacitado tiene que trabajar. Nunca se piensa en la discapacidad como algo que nosotros debemos de brindar un espacio para que el mundo para ellos sea accesible. Entonces, en ese marco y en esa labor, el espacio funcionó durante 28 años, este año serían 29, y hoy nos encontramos con que el año pasado, a finales de diciembre, las inscripciones no se abrieron. Nosotros, desde nuestro rol de docentes, quisimos acompañar, porque esta intención de no abrir las inscripciones y de dejar a los alumnos fuera de la escuela existió desde mediados de año. Por supuesto, nosotros empezamos una tarea para frenar este cierre. Eso supuso un montón de instancias, ¿sí? de primero de reclamo, de preguntar por qué se hacía. Después solicitamos también que se nos explicara desde dónde o qué proponían, porque nos parecía que no podía existir la figura del abandono de parte de la DGE en relación a estos jóvenes, y nunca tuvimos ninguna respuesta. Cuando las cosas se pusieron más espesas, porque llegaba final de año y no había ninguna voz, ninguna letra que nos aclarara qué se iba a hacer, empezamos a solicitar por escrito que se nos dijera qué iban a hacer con ese cierre. Pero bueno, hubieron varias instancias que fueron como poniendo raro el ambiente. Todas las veces que nosotros hemos pedido por escrito que se nos responda, nunca se nos dio. Yo finalmente entonces terminé haciendo una denuncia en la Defensoría de Discapacidad. La Defensoría a su modo también nos acompañó, pero la verdad es que yo debo decir con dolor que la Defensoría difícilmente pueda ser un organismo que hoy represente y acompañe a las personas con discapacidad, lamentablemente. Porque bueno, hay un montón de herramientas que podrían usarse en relación a este mal manejo que hay de la problemática con los jóvenes adultos, y ellos, bueno, pues más de ir y preguntar qué ha sucedido, nada más. Entonces, la verdad es que sí, es preocupante porque, bueno, uno como docente queda fuera del cargo, ¿sí? Y eso puede ser una problemática. Pero siempre uno sabe que tiene cómo solucionarlo. El problema es que los jóvenes, que son 22 jóvenes hoy, quedaron en la calle, ¿sí? Si a eso le sumamos de que son jóvenes con discapacidad, que pertenecen a una franja de la sociedad que ya de por sí es, digamos, hoy negada, porque vienen de barrios vulnerables. Entonces, bueno, nada, nos encontramos una situación fea, debo decir triste, porque los chicos están en la calle. Los docentes fuimos separados de nuestro cargo en diciembre. Bueno, la verdad, y la dirección, por supuesto, sin dar absolutamente nada por escrito. Y cuando uno va y pregunta, ¿Dónde está la resolución? Pide que se les nos muestre el acta, que además las actas son públicas y siempre se nos negaron. Y cuando pide por escrito que se diga qué se va a hacer, ninguna de estas respuestas se da. Entonces yo te diría que es casi un accionar mafioso el que han tenido y nos pone muy tristes, por supuesto.